frente a la tele y ver del final la programación, leer cualquier revista que me encuentre y oír la radio en cualquier estación. Desvelado, triste, me la paso aquí desde el día en que te fuiste. Ya no quiero vivir. Desvelado, triste, me la paso aquí desde el día en que te fuiste. Ya no quiero vivir. Desde el día en que te fuiste, ya no quiero vivir.